en Nicaragua. Un estudio afirma que la pobreza en Nicaragua ha disminuido levemente. Sin embargo, los hogares siguen siendo vulnerables al empobrecimiento. Nelson Rodríguez con más detalles. Un estudio elaborado por el organismo no gubernamental Fondo Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, señala que en Nicaragua la pobreza disminuyó en los hogares nicaragüenses en los últimos 5 años. El estudio titulado Dinámicas de la pobreza en Nicaragua en 2009 a 2013 indica que efectivamente la pobreza a nivel nacional pasó de 44% en 2009 al 40% en 2013, mientras que la pobreza extrema se mantiene en un rango de un 9% a nivel nacional. Para el director del FIDEC, Alejandro Martínez Cuenca, la pobreza en el país no va a desaparecer únicamente por la voluntad de las personas. Hay una serie de factores que influyen en la pobreza. Alejandro Martínez Cuenca. Lo complicado que es la lucha contra la pobreza, que no es solo de decir tengo voluntad de luchar contra la pobreza y por eso la pobreza va a desaparecer, que hay innumerables factores que influyen en esta situación y en particular las condiciones de vida del campo están ligadas a cómo están los precios de los productos en el campo. Si los precios están altos, las familias de los campesinos en las zonas rurales tienden a salir de la pobreza con más frecuencia. Si los precios están bajos, las familias también sufren, ¿verdad? Y por eso la relación de precios campo-ciudad es muy, muy importante para estar balanceando los impactos que tienen las diferentes circunstancias. Puede ser que los precios de los productos en el mercado local de la ciudad esté subiendo, pero que al campesinado no le esté llegando ese precio. Entonces, los efectos que tiene en uno y en otros sectores es interesante. Para el diputado del Movimiento de Renovación Sandinista, Enrique Sáenz, se requiere analizar bajo qué parámetros se clasificó a la categoría de pobres en dicho estudio, porque efectivamente, si se habla de las personas que ganan la mitad del salario mínimo, equivalente a 1.800 córdobas mensuales, unos $70 al mes, estas personas responderían que están en la línea de la pobreza. Y si se suma la de desempleados, los datos de la pobreza aumentan. Con un salario menos de $100, es imposible acceder a los productos de la canasta básica, valorada en unos $450, según estadísticas del Banco Central, para cubrir las necesidades de una familia promedio de 4 personas. La pobreza y el desempleo es una de las principales causas de la migración de nicaragüenses, y aunque el estudio no lo recoge, anualmente hay un promedio de $800 millones en remesas familiares que contribuyen a mantener la economía del país y de miles de hogares nicaragüenses. Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestras. Les habló Nelson Rodríguez desde Managua, Nicaragua. Amigas y amigos de Voces Nuestras, les habla Carlos Vigil desde Santa Fe, Argentina. Nos unen una serie de lazos afectivos, de luchas por los mismos ideales. Por tanto, estamos con ustedes en este aniversario. Les deseamos que tengan una larga, feliz y fecunda vida como la han tenido hasta ahora. A todos los ticos y ticas, un gran saludo, un gran abrazo y todo mi afecto. 25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación. El Centro de Comunicación Voces Nuestras celebra 25 años de trabajar de la mano de organizaciones sociales y potenciar procesos de comunicación participativa. Únase a nuestra celebración. Asista a un día de radio comunitaria en La Carpio. Este domingo, 30 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana. Habrá talleres y charlas gratuitas, pasacalles, venta de comidas, peña cultural y transmisión radiofónica en vivo. Centro de Comunicación Voces Nuestras. 25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Honduras. Un estudio nacional y municipal sobre la inversión pública a favor de la niñez hondureña, realizado por el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras y Desarrollo, FOSDE, muestra que el gobierno únicamente invierte el 1.88% del Producto Interno Bruto en el sector niñez.

creo que están siguiendo un modelo muy importante en el país que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y sobre todo participación al pueblo en aquellas decisiones que son importantes para ellos y que les preocupa. En este caso, les preocupa la ejecución de proyectos de exploración y explotación minera en el municipio. Esta iniciativa ciudadana debe ser acompañada con incidencia política al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa discutan y aprueben la Ley de Prohibición de la Explotación Minera Metálica en el país. Instrumento legal que impediría que se interpusieran nuevas demandas contra el Estado salvadoreño, destacó Bernardo Belloso, representante de la Mesa Nacional del Frente a la Minería Metálica. Esta acción de la población chalateca, diríamos, para poder posteriormente hacer también una labor de incidencia ante las instancias gubernamentales, particularmente en la Asamblea Legislativa, para que se apruebe de inmediato la ley que prohíba la explotación minera metálica en El Salvador. Este esfuerzo es parte de la campaña que la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, junto con OFAM, desarrollan en contra de las compañías mineras Pacific Rim o Cenagol, que mantienen una demanda millonaria contra el Estado salvadoreño en un tribunal internacional. En tal sentido, esta declaratoria de territorios libres de minería es considerada un acto de soberanía contra las acciones provenientes de estas compañías antes mencionadas, aseguran las organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales que apoyan esta causa. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Soy Edilberto Sena, de la Red de Noticias de la Amazonía Brasileña. Es con placer que saludo a ustedes oyentes de Costa Rica. Y ahora, cuando Centro Voces Nuestras conmemora 25 años, tengo un deseo muy especial para ustedes, que saibam utilizar esta comunicação para cultivar em Costa Rica a liberdade de vossos pueblos, intercâmbio com os outros países latino-americanos. Esta é nossa esperança para nossos comunicadores e nossos ouvintes. Está em sintonia do informativo Voces Nuestras. Em México, nos escuchan por Radio Teocelo e em Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En México, familiares y personas allegadas a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, prometen luchar para llegar al fondo del caso. En esta edición, testimonios de las madres de los normalistas. Nayeli García nos da más detalles. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. María Elena Guerrero es una de las 30 madres, hermanas, abuelas y parejas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Estas mujeres son campesinas, amas de casa, maestras, empleadas e indígenas que, al igual que sus hijos, están acostumbradas al campo, al trabajo diario, a la tierra árida, a los tiempos difíciles y a la resistencia, y quienes ahora conforman la Comisión de Familiares de Ayotzinapa. No es que me sienta impotente, porque vamos a luchar, vamos a luchar. Al principio, pues sí, como que nos ganaba el sentimiento, pero ahorita ya como que nos dio coraje, nos da rabia. Y decimos, de todas maneras, vamos adelante, vamos a luchar. Y aunque el gobierno diga que empieza a sacar, que no, que son los muertos, no. A ver, tráiganos. Queremos que nos identifique bien que son ellos, pero los peritos argentinos son los que van a determinar. Pero de hecho eso es descartado. Nosotros con más rabia vamos a luchar. Y vale más que el gobierno no diga que están muertos, porque entonces ahora sí que vamos a ir con todo. No, no nos van a detener que porque están muertos, no. Más coraje nos va a salir y más vamos a luchar.